entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Sí. Empezamos bien, como siempre. Estar aquí con todos ustedes. Ay, un día aprenderé, pero mientras tanto vamos experimentando. A ver, hoy es el día de las brujas, Halloween, el día de los muertos. Hoy me gustaría hacer como una especie de reflexión en alto. Para empezar, me gustaría leeros. En el podcast anterior escuchasteis una presentación de Mariana Bergamo, de Argentina. Y durante esta semana he recibido un mail. Evidentemente, para la gente de Atarrasa no podrán existir, pero para la gente que está en Argentina quizá les pueda interesar. Es una conferencia que será en Puerto Madryn. Mariana Bergamo, desde su web ciudadsatia.com.ar, me envía este mail. Os lo leo textualmente. Queridos y amigas y amigas del alma, tengo el honor de hacerles llegar esta información. El domingo 12 de noviembre, a las 19 horas, en Puerto Madryn, estaré brindando una conferencia sobre la Matrix Cósmica, con la intervención de la Federación Galáctica. Una canalización a través de mi gran amiga, Elizabeth María Emery. será un evento revelador e invitamos a todas aquellas personas que se encuentren cerca de la zona a participar y difundir esta información entre sus contactos de todo el mundo. Este fondo musical es de Dick Home. Colores vibrantes. Vibrating colors. Supongo que lo habrás notado. Hoy estoy, no sé, estoy un poco extraño. He llegado aquí a la radio, no había nadie, absolutamente nadie, ni el compañero que hace el programa de antes. Este fin de semana también tuve, no sé, una experiencia personal así muy impactante. Ya os la explicaré otro día. Me he traído muchas cosas impresas, porque no sabía exactamente por dónde enfocar este programa. El programa de hoy. No es que esté perdido ahora mismo, es la sinceridad de la que hablo en la cuña. La verdad es que quería hacer una improvisación sobre una música de Le Petite Mort. La pequeña muerte. La pequeña muerte, según los budistas, es un ritual del Tíbet, del lamaísmo tibetano, según el cual, bueno, con el cual se consigue la apertura del tercer ojo. En todo camino iniciático siempre hay una pequeña muerte, que no es una muerte física, sino es una muerte psíquica. Voy a introduciros esta música. Lo que se hizo hace una semana en las papilas gustativas, la petite mort, la pequeña muerte, estuvieron improvisando Marc Pulido y Rubén Lahoz, son dos de los integrantes de este grupo, no estaban todos. Va. Entramos, ¿vale? Os la meto. Con todo el respeto, os la meto, no, ¿eh? Os meto la pieza. Y a ver qué. Quizás será un programa así, un poco silencioso, pero de vez en cuando también va bien. En silencio. cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux, que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, tomados de la mano. Toro Bravo. Tomados de la mano. Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros. Y Nube Azul, la hija del cacique. Y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó el joven. Y nos vamos a casar, dijo ella. Y nos queremos tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un conjuro o un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos. Que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte. Por favor, repitieron, hay algo que podamos hacer. El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes, esperando su palabra. Hay algo, dijo el viejo, pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. Nube Azul, dijo el brujo. ¿Ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y dos manos. Deberás cazar el halcón más hermoso. El halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida, al tercer día después de la luna llena. Después de la luna llena. ¿Comprendiste? Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida, el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? ¿Y tú, Toro Bravo? Siguió el brujo. Deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas. Y solamente con tus manos y una red, deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva. El mismo día en que vendrá Nube Azul. Salgan ahora, les dijo. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves capturadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó el joven. Los mataremos y beberemos el honor de su sangre. No, dijo el viejo. Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne, propuso la joven. No, repitió el viejo. Harán lo que les digo. Tomen las aves. Y átenlas. Átenlas entre sí por las patas, con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse por el suelo. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta destrozarse. Este es el conjuro, dijo el viejo. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Secreto de la inmortalidad. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Terraza. La frecuencia de los inmortales. continuamos escuchando. Ay, ¿sabe qué pasa? Quiero hacerlo muy bien, quiero ponerme muy bien, quiero hacerlo todo perfecto y no se puede hacer así. Cuando tengo a alguien, cuando tengo algún invitado, alguien que me está aquí apoyando, respiro más. Necesito más aire, pero al enfrentarme aquí solo delante del micro, en directo, te anuda el estómago. Y lo que quería hacer, en verdad, bueno, pues quería leer este texto que también me envió alguien muy querido a través de la red. Con mi mostrándoos mi incapacidad, según el baremo técnico de cualquier radio profesional, haciéndolo escuchar de fondo esta improvisación que no se puede valorar 100% si no se ha estado exactamente en el lugar donde se estaba emitiendo en directo. Lo que quiero decir es que para mí la magia está en este momento, justo. En este momento donde se me están cayendo las gotas de sudor, donde estoy intentando respirar para comunicarme contigo. Estés donde estés, seas quien seas. Siempre hay un tiempo de adaptación en cualquier relación, en cualquier momento, en cualquier improvisación, en la vida diaria, en el día a día. Una improvisación, esta improvisación que están haciendo, que estamos escuchando. No completamente porque la voy pisando encima de la petite mort, la pequeña muerte. Es un ejemplo de lo que es nuestra vida, en verdad. Al principio vamos experimentando, tratando de buscar nuestro sitio. Quizá este sitio no es el mío y es el tuyo. No estoy dudando, es solo un interrogante. Hay tantos a diario. La verdad que estar aquí ahora mismo es un reto para mí mismo. Solo para eso, solo para mí. Es genial. A ratos lo paso mal. Pero cada vez la autoconfianza es mayor. Cada vez consigo expresarme un poco más. Los malditos pitos horarios que siempre lo rompen todo. El tiempo. He traído también una conferencia de José Argüelles. No sé si la pondré o no. La he traído. Si no la pongo hoy, la pondré otro día. Muy interesante. Gente de la red de arte planetario. Gente que trabaja para cambiar el calendario, para romper estructuras. Si me estás juzgando desde allí, que espero que no estés haciendo, dirás, ¿qué coño hace el tío este aquí? ¿No? Intento romper estructuras, y las primeras que intento romper son las mías propias. Aunque no lo parezca, estoy aquí intentando aprender a callar. a llover. Me encanta el ruido del trueno. No hace frío. De Tarrasa. Todo el mundo en silencio. Thank you. Es difícil mantenerse en el flujo de la música. Realmente estás escuchando. Yo trato de estar escuchando, pero no lo escucho como el otro día. Tengo excusas. Tengo unos mandos que controlar. Tengo cosas que decir. Tengo hojas por leer. ¿Qué importa? Quiero estar contigo. Por eso estoy aquí. Porque quiero conectar contigo. Para sentirte callado. Para sentirte a través del silencio. A través de la música. La música de los dioses. El silencio es la música de los dioses. Pero todavía nos queda camino para llegar a esa conexión última con el todo. Mientras tanto, tenemos que ir aprendiendo poco a poco a callar nuestras mentes, a aplacar nuestras ansias, a disolver nuestros egos. Se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión. Nos amamos, empezó el joven. Y nos vamos a casar, dijo ella. El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados. Tan anhelantes, esperando su palabra. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros. Y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Para que leas un poco más. Total, no estarás cansado después de dormir todo el día. Un guiño. Como verás, hoy se me dio por abrir mensajes viejísimos y tratar de contestar a los amigos. Este me encantó y me dieron muchas ganas de compartirlo contigo. ¿Te acordás? Un día traté de decirte lo mismo con una poesía de Neruda. Para mi corazón, basta tu pecho. para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Puntos suspensivos. Pero como me dijiste que a las poesías no las entiendes, me cortaste el rollito y no seguí con la idea. Pero como al final te lo tenía que decir de alguna manera, mira, este relato me vino como anillo al dedo para tratar de explicarme un poquito mejor. Ojalá que te guste, aunque yo particularmente creo que a veces en una poesía se explican muchísimas más cosas. Todo depende de tu fantasía. Montones de besos. Otro mail. Este de Diego Batuecas, uno de los dos componentes de Flor y Conciencia, el grupo que habéis escuchado en varias ocasiones en la Radio del Alma. Un alma de Argentina que quizá conozco más que algunas de las que tengo a diario a mi alrededor. Ahora lo leeré. Leeré fragmentos, frases, aire, dolor, vida. Todo para compartir. Ayer, 17 de octubre, bajo la influencia del rayo ultravioleta, portal 818, es que pude escuchar por primera vez la Radio del Alma, ya que en casa, si bien dispongo de dos buenas computadoras, tengo internet con cuentagotas. Que nos dé un lugar a los artistas artesanos del sonido que trabajábamos fuera del circuito comercial. Yo estoy pasando por unos momentos intensos en mi vida. Soy un hombre de 35 años y aún vivo en casa de mi madre. No tengo un empleo fijo. No me gusta la rutina de encerrarme en una oficina. Pero soy muy bueno manejando ordenadores y también armándolos, desarmándolos y configurándolos, entendiéndome con ellos y con el amigo Windows y haciéndolos funcionar. Soy un psicólogo de computadoras traumadas. Me crié en una familia atea. No fui bautizado. Ni tomé la comunión. Ni fui instruido en ningún tipo de religiosidad. Hace algo más de un año, estando yo muy deprimido, todo el día triste, miré a mi alrededor y vi que tenía todo lo necesario para ser feliz. Un órgano electrónico, un bajo, una guitarra eléctrica y una computadora con la que podía hacer música. Y sin embargo me sentía infeliz. Pájaros volando y un atardecer con tonos anaranjados, rosados, celestes y dorados, y parecía un cuadro, una obra maestra de excepcional belleza, y sentí que tanta majestuosidad no podía ser una mera casualidad, que no era el simple producto de un orden arbitrario. Producto de una naturaleza que solo está porque sí. Y ahí empecé a creer que Dios existe. Thank you. hablando. Que estoy hablando de Diego Batuecas. Te estoy hablando de Flor y Conciencia. Te estoy hablando de un ser humano que una madrugada lluviosa, el 11 de enero del 2006, salió al jardín de su casa. Se sacó toda la ropa. Se subió a la chimenea. Y se puso a cantar el Maha Mantra durante unas 2 horas. Casi todo el tiempo con los ojos cerrados. Y él continuó en el Mei hasta que me sentí caer. Abrí los ojos y a mi lado había un colchón que habían puesto para amortiguar mi caída. No sirvió, ya que yo caí en el piso al lado del colchón. Me he perdido. Quería ir a ponerte. ¿Sabes quién es Diego Batuecas? Por eso me perdí, porque no tengo técnico. Este es Diego Batuecas. Madrugada lluviosa del 11 de enero de 2006, salí al jardín de mi casa, me saqué toda la ropa, me subí a la chimenea de la parrilla de hacer asados y me puse a cantar el Maha Mantra durante unas 2 horas, casi todo el tiempo con los ojos cerrados, hasta que me sentí caer. Abrí los ojos y a mi lado había un colchón que había puesto para amortiguar mi caída. No sirvió, ya que no caí en el colchón, caí en el piso. Habían puesto una escalera y un policía me tiró. También había médicos. Me esposaron, me subieron a una ambulancia y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Allí me hicieron unas preguntas que ni recuerdo. Me inyectaron algo que me hizo dormir durante 2 días. Después de eso, volvimos a casa. Pero eso sí, yo debía tomar un cóctel de drogas. Valium, clonazepam y no sé qué más. Y debía asistir todas las semanas a 2 consultas. Una con una psicóloga y otra con una psiquiatra. Asistí durante 3 meses. Ellos calificaron el episodio de la chimenea como un brote psicótico. Yo lo llamo la confirmación de mi fe. Me harté de tanto juego. Dejé de tomar remedios. Y dejé de ir a las consultas. En el mes de mayo, un día vuelvo a casa y mi madre no estaba. En su lugar encontré una nota que decía que ella no volvería a casa a no ser que yo volviera a tomar esas pastillas y fuera a las consultas psicológica. No me preocupé, cambié mi dieta, me hice prácticamente vegetariano, empecé a comer mucho arroz y verdurita, pero nunca pasé hambre. Soy yo el que barre, cocina, lava los trastos, tiende la cama, lava la ropa o incluso cada tanto encierra los pisos y cuida la casa. Y además, hago música. Esta fue la que me envió. I love surf, the Babylon. Ya hace tiempo. I love surf, the Babylon. The Babylon surf, the Babylon. Oh no, oh oh oh. I love surf, the Babylon. The Babylon surf, the Babylon. Me gusta contemplar el cielo, recostado, tirado en las playas de un viento. No se puede igualar, no vas a encontrar algo como esto. Prefiero el mar picado al mar sereno. Ese es Diego. Ahora le pedí permiso para pasar parte de sus vivencias más adelante en el mail. Me decía, si en España necesitan un técnico de computadoras o un músico tecladista con conocimientos de sonido y grabación, contáctame. Ah, tendría que ser con el barco incluido, porque a mí apenas si me alcanza para tomar un ómnibus local. Jejeje. Espero no haberte aturdido con tantas palabras. No sé muy bien por qué te cuento todo esto. Creo que por el simple hecho de contarlo a alguien. Ojalá pronto pueda escribirte historias más alegres o enviarte nueva música de flor y conciencia. Y adelante con la radio del alma, que es muy disfrutable y llena de mensajes positivos y buena vibra. Afectuosamente, Diego Batuecas. Te parecerá extraño, pero yo me siento muy conectado con este ser. ¿Por qué? Porque es un guerrero para mí. Escuchemos la siguiente pieza, ¿vale? Si te fijas, ahora conoces un poco más de quién está ahí detrás haciendo música. Solo un poquito más. Y si no, vuelve a escuchar la misma pieza, ¿vale? Y escucha la letra. No sé, quizá la has escuchado. Quizá ya sabes escuchar. A mí todavía me cuesta. Aprovecharé también para volver a escuchar la letra de alguien que es una víctima del sistema, del miedo de la gente. ¿Por qué tiene que venir la policía? ¿Por qué tienen que tirarlo de arriba? ¿Por qué tienen que encerrarnos en psiquiátricos? ¿Por qué tienen que obligarnos a drogarnos? En vez de él, podía haberse yo, ha sido yo. Podías haber sido tú. ¿No? O tú no estás loca o loco. ¿Seguro? Mira hacia tu interior. Si tienes suerte, encontrarás tu propia locura. I love surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. I love surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. Oh no, oh, oh, oh, oh. I love surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. Me gusta contemplar el cielo, recostado, tirado en las playas de un viento. No se puede igualar, no vas a encontrar algo como esto. Prefiero el mar picado al mar sereno. En Babilonia, todo el mundo habla idiomas extraños. Idiomas extraños. No entiendes nada de lo que te dicen. Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Diego Batuecas, Jordi Riols aquí. ¿Cuántos somos? Somos muchísimos. ¿Estamos aislados? No. Todos juntos. Estamos todos juntos, lo que parece. Existe la ilusión de que estamos aislados. Me gustaría que el mensaje de la radio del alma llegara claro y fuerte. Yo solo tiemblo aquí. Supongo que Diego también tiembla ante la amenaza exterior. Y Paulina. Paulina es otra guerrera. Ella lucha cantando. Somos guerreros de verdad. Ahora te la dejo escuchar. Somos todos surferos, surferos de la vida, de la realidad invisible que nos conecta y que está ahí constantemente. Si te fijas, ahora mismo soy diferente, parezco diferente del principio del programa. Ahora tengo un poco más de seguridad. Ahora soy más yo. Esta es mi voz. Se acerca un poco más a mi voz real. Pero mira cuánto tiempo. Llevo 1 hora y 10 minutos y ahora empiezo a estar yo un poco bien aquí. Sin miedo, aunque sigan temblándome las manos. Va, te dejo escuchar a Paulina. No juzgues. Escucha solo lo que otra niña te quiere decir. La política es la cuna de la mierda, dijo. Como siempre la ha cagado. Ese... Ese era Diego. A ver, otra vez. La política es la cuna de la mierda, dijo Sarmiento. No, ahí va, Paulina. Aprendí que del mundo no sé nada, por eso me pongo a cantar. Así hablo de lo que he visto, así me acuerdo del mar. Lo que no sentí, me cuidaron de los lobos y con los lobos yo me fui. Se asoman viejos recuerdos. Yo silbo una canción. Todos creen que estoy afuera, estoy en mi interior. Palabras dicen quién soy. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. De la locura nacen silencios. Ellos sí saben por dónde voy. Ven y cuéntame de tu cielo, de tu mundo, de tu caracol. Ven y cuéntame de tu infierno, de tu mundo, de tu caracol. Yo nunca te dije nada. Y sin embargo me acerqué. Rodé por el mundo. Del mundo no sé nada. Se abrió una puerta y pasé a tomar el té. Me duele haberme burlado. Me duele lo que no sentí. Me cuidaron de los lobos y con los lobos yo me fui. Pa para para para para para para pa pa para pa pa para pa pa para para pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa. ¿Cuántas veces me he ido yo también con los lobos? Y tú, quizá. Ahora estaba pensando, quizá esta radio es una radio para el futuro. Somos pocos los que estamos conectados a ella. Quizá con el tiempo, cuando las cosas se aceleren todavía más, cuando la mente de la gente empiece a estallar, esto sea realmente un faro de luz. No sé. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Idealismo, amor, miedo, humanidad. Mil palabras para hablar del silencio, de ese silencio compartido, lleno, divino. Este silencio. Exactamente este silencio. Te quiero de verdad. Si no te lo crees, peor para ti. Vamos a recordar al monje que nos abrazó hace poco. Óscar Namagusa Bots, el monje loco. ¿Qué es el miedo? ¿Miedo? No sé. Naturalmente. ¿Por qué ibas a saberlo? No lo has sentido. No puedes sentirlo. No pertenece a tu mundo. Y con 100.000 palabras podría hacerte comprender lo que es el miedo. ¿Cómo puedo explicarte entonces la muerte? Nunca la has visto. Es ajena a tu mundo. Es imposible hacer que la palabra signifique algo para ti, por lo que yo sé. En cierto sentido es como el sueño. ¡Oh! Sé lo que es eso. Pero como dije, es sueño solo en cierto sentido. Es más que un sueño. El sueño es agradable. El sueño es delicioso. Pero la muerte es un sueño largo. Muy largo. ¡Oh! Tanto más delicioso. Entonces, creo que no puede haber nada mejor. Súmeme en tu misericordioso olvido, oh refugio de los apenados, amiga de los abandonados y desolados. Luego dije en alto, pero este sueño es eterno. No entendió la palabra, tenía que ser así necesariamente. ¿Eterno? ¿Qué es eterno? Ah, eso también está fuera de tu mundo, hasta ahora. No hay manera de hacer que lo comprendas. Era un caso perdido. Las palabras que se referían a cosas fuera de su experiencia eran para ella como una lengua extranjera. No tenían significado. Era como un bebé al que la madre le dice: no pongas el dedo en la llama de la vela porque te quemarás. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Así se está de puta madre. Sin drogas, sin marihuana, sin MDMA, sin LSD, sin nada. Esto es droga pura. Estar. Estar o no estar. Esa es la cuestión, ¿no? ahora estoy. Y tú, si eres escuchado desde el principio, abierto, sin juzgar, estando aquí a mi lado, ahora estoy de verdad. Esto se puede conseguir estando juntos. El arte crea armonía. El arte proviene de nuestro yo superior, de esa parte de superhombre y supermujer que existe en cada uno de nosotros. Medita, vete a la montaña, mira el sol, mira las estrellas, escucha a tu vecino de verdad, siente el amor que te rodea constantemente, el universo está lleno de amor, estamos constantemente conectados al amor, somos amor puro, déjalo que salga. No te rebotes, deja que fluya, conviértete en un surfero, en una surfera de la vida. Sé tú mismo, busca entre el mar babilónico de voces en tu cabeza, busca quién eres. Si te escuchas, si no te engañas, si luchas, conseguirás reconocer tu voz. Esta es mi voz, pero es exactamente la misma que la tuya. Estés donde estés, somos nosotros, todos, estamos juntos. ¿Cómo la reconocerás? Cuando se te ponga una sonrisa permanente en el rostro. Cuando te sientas lleno o llena, cuando se te ponga la piel de gallina, cuando un reflejo del sol en un coche te deslumbre y te haga parar y te haga dar cuenta de dónde estás, encima de la nave Tierra, a través del universo, eso es la paz. Eso somos nosotros. Y a través de la paz conseguiremos estar. Ahora mismo hasta me sorprendo de estar aquí ahora mismo. Esto es éxtasis. Sin pastilla. Desde dentro. Con una fuerza brutal que no te puedes ni llegar a imaginar. Siendo quien somos. No se puede decir. Siente quién eres de verdad. Cuesta. Esto quería. De hoy quería hablar de esto. De este estado. Que solo se puede sentir. Los hippies, todo un movimiento de humanos que luchó por el amor incondicional, a través de las drogas, a través del amor, se arriesgaron muchísimo ese paso y hasta dado. Ahora hay que aprender a callarse la mente, aprender a dejar de ser. Aprender a estar. Es tan sencillo como esto. Y tan difícil como el camino de casi una hora y media de llegar hasta aquí. Es que estoy haciendo meditación, riesgo, aquí ahora mismo. Ya tienes algo ganado. Yo lo he hecho por ti. Lo he hecho para mí. Pero un paso que da cualquier ser humano ya está ganado por el resto de la humanidad. No dudes. Si ahora mismo te llega, si ahora mismo sientes paz, vale, es porque estás conectado con la vida. A través de una puerta, yo he sido la puerta. Sé tú la puerta para los que te rodean. Convirtámonos todos en puertas. Cada uno sabe hacer algo. Yo no sé hablar. Lo has comprobado al principio. No estaba actuando. Tampoco estoy actuando ahora. Yo soy este. Y no lo he conseguido solo. Lo he conseguido gracias a la sinceridad de Diego Batuecas con su mail. Gracias a la sinceridad de Mariana Bergamo. Gracias a la sinceridad de Sergio, de Manuel, de David Castro, de Namahusa Bots y de tantos y tantos y tantos seres humanos que me he ido encontrando por el camino. Juntos lo podemos todo. Solo un ser humano lo puede conseguir todo. Cristo sufrió. Buda sufrió. Vamos a llegar a la iluminación juntos. Disfrutando de la vida. Con riesgo, pero con amor incondicional. Abrazándonos todos. Crees, allá tú. Yo ahora mismo no te estoy mintiendo. Tengo 38 años. En esta vida. Pero llevamos miles y miles de años de herencia genética en nuestras venas, en nuestras células, en nuestras moléculas. Solo hay que despertar. ¿Quién somos? Somos la suma de centenares de miles de seres humanos. Somos la evolución. Ya sabrá la música. ¿Y ahora qué quieres? Si te pudiera escuchar ahora, ¿qué quieres? Va, descansaré un poquillo, te pondré un cuento de extraterrestres. Nibiru, el doceavo planeta. Un texto que me llegó de Mariana Bergamo, la extraterrestre de Sirio. Aquí te pongo ahora. Thank you. pensaste que soy humano de verdad? Como siempre me saltan las máquinas. Ahí va, ¿vale? Nos vamos un ratillo al espacio, hacia Sirio, de camino a Sirio. Vamos al 12º planeta. O 12º, no sé cómo se dice. Según la cosmología pleiadiana, Anubis, el gran líder de Nibiru, 12º planeta del sistema solar, lidera una civilización tecnocientífica muy poderosa, increíblemente avanzada y altamente competitiva, especializada en ingeniería genética. Son expertos en organizar estructuras de ADN. En un momento de su historia, ellos creían firmemente en la abolición del aspecto emocional, por considerarlo débil. Por lo tanto, suprimieron genéticamente la emoción y desarrollaron el intelecto. Son genios. La materia se crea delante de ellos, pero su espiritualidad es pobre. A causa de una extrema intelectualización que suprimió su capacidad de sentir, pasaban por un periodo de extinción. Se estaban autodestruyendo porque tenían una enorme dificultad para entender el amor. Son poderosos genios en decadencia. Habiendo comprendido la causa de su extinción, pensaron que un cruce genético con los humanos podría ayudarles en su proceso de evolución. En su civilización se necesitaba lo que éramos emocionalmente. Pensaban que los humanos, con su habilidad genética para ser tiernos y amorosos, eran superiores a ellos para producir almas y espíritus. Pensaron que entenderían la evolución de forma diferente y empezarían a generar amor. Querían lograr niños de ojos que lloren para recoger sus lágrimas como símbolo de regeneración de su raza. Querían aprender el significado de una madre que extraña a su hijo, o de un hijo que desea ver a su padre. Y lograron el permiso para acceder a la tierra por encarnación. Pero las cosas no salieron como se esperaba, ya que ellos son los responsables de Zombilandia. Aunque esta es una realidad que está a punto de cambiar drásticamente. radiodelalma.blogspot.com. Email: yo soy tú 999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. Vamos regresando poco a poco a la Tierra. Son las 12 menos 20, hora local de Tarrasa. Dame tu opinión. Escríbeme a jordi-urri@yahoo.es. Habla al mundo. Contacta con los demás. Envía lo que te dé la gana. Algo que muestre quién eres, quién quieres ser, qué quieres hacer, cómo amas. Ven aquí a hacer de técnico, de técnica, y así yo podré descansar un poquillo y dedicarme más a ti. Vine, collons, com diria aquí en català. Te voy a poner una pieza de mini rock, Ángeles Casares. Gotiras en Japón se llama. Vuelvo a decir que estas bases que estás escuchando son de Digom. Como siempre, las encontrarás en la página radiodelalma.blogspot.com. Ven aquí, acércate aquí, hombre. O mujer. Va. Goteras en Japón. Te sonará porque la usé como base de una cuña. Ahí va. De tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Tarrasa. No te pediremos nada a cambio. Vivas la vida exactamente en el momento, más vida vivirás. El secreto de la inmortalidad está ahí, está en acercarse al tiempo cero, en la petite mort, la pequeña muerte. No tengas miedo de morir. Estamos siempre. Y no digo que te tires del quinto, ¿eh? Si no me dirán que estoy incitando al suicidio. Sé tú mismo. No tengas miedo. Yo me lo digo también. Pero como mínimo no me podrás decir que no lo intento. Ahí está. Con un miedo bestial. Con un silencio frío al principio del programa. Y compartiendo contigo ahora esta calidez. ¿Qué más quiero? He cogido un mail también que me ha llegado desde el nodo luna magnética roja. Uno de los nodos de la red de arte planetaria, que poco a poco, mientras yo los voy descubriendo, os iré transmitiendo. Una gente, seres humanos, que hacen algo parecido a lo que intento hacer yo. O yo hago algo parecido a lo que intentan hacer ellos. Comunicarnos de verdad. Comunicarnos con nuestras facultades primarias, originales. Regresar, retornar al pasado. Volver a ser humanos auténticos. Llegar a comunicarnos finalmente, telepáticamente. ¡Uy, qué locura! Están todos locos, seguro que estarán, dicen por ahí. Si lo entendieran. Pero bueno, el camino es lento. Por eso hay que aprender a acallar la mente y a descubrir cuál es tu voz. Para así, cuando oigas en tu cabeza otras voces de otros seres humanos, reconocerlas. Es algo muy sencillo. De verdad. Muy sencillo de entender cuando lo sientes. Muy difícil de conseguir. Pero no tenemos nada más que hacer. El ser humano no tiene nada más. No tiene, hablando mal y recordando también la conversación con Sergio, no tiene más cojones que tirar para adelante. Y estamos atrapados en un mundo ilusorio, creado por cuatro. Por eso nos ahogamos. Y por eso hay que empezar desde la paz. Desde la paz exterior, que no quiere decir desde la paz interior. Porque toda lucha, no hay que luchar. Mira, ahora mismo estaba leyendo. Lo que resistes persiste. Lo que resistes persiste. Dicho tántrico. El que no siembra no cosecha. Dicho popular. Tres más dos, cinco. Por el culo te la hinco. Uy, perdón. Es que hay que reírse. Va, que te leo esto. Todo ser humano desea ser bello. El anhelo de la belleza física y la capacidad de reconocerla parece arraigado en lo más profundo de la psique humana. Sin saber por qué, los lactantes reaccionan alegremente ante un rostro amable y agradable, y lloran cuando ven expresiones feas o distorsionadas, generando una señal interna de alarma ante un peligro. Hacia los 4 o 5 años, los niños reconocen perfectamente las diferencias físicas sutiles entre las personas y juzgan a los demás por su apariencia. Comienzan los prejuicios, la enfermedad más abundante en la sociedad. Toman conciencia de su propio aspecto y les encanta experimentar. Cuanto más elegantes, raros o pertenecientes a una tribu urbana, más se ensalza su ego. Basta observar a un pequeño disfrazarse y ver el deleite con que se mira al espejo. El sumum, la adolescencia. Este es el inicio del apego al mundo de las apariencias, el mundo de las vanidades, la inmadurez emocional que dura más allá de los 40. Por desgracia, en la vida contemporánea, la búsqueda ancestral de la belleza se ha convertido casi exclusivamente en una fijación por ciertas imágenes, fomentada por los medios de comunicación, la publicidad y reforzada por las actitudes del público hacia la salud y el envejecimiento. Las ideas históricas sobre la belleza, las cuales resaltaban la perfección de nuestra naturaleza profunda, se han erosionado en esta cultura masiva hasta convertirse apenas en un asunto de verse bien. Lo cual se consigue con el maquillaje correcto, el vestuario correcto, la cremita correcta, la peluquería correcta, además de las increíbles cantidades de dinero gastadas y, si todo lo demás falla, el cirujano plástico correcto. La vanidad ciega e ignorante cree que la belleza puede encontrarse en un frasco o en un trozo de plástico insertado a la fuerza en el cuerpo. Esta ignorancia es aprovechada por muchos para dar rienda suelta a su creativa avaricia. Tras la sucesión de vanidades, muchas gentes en todo el mundo muriendo de hambre. Tras la sucesión de vanidades, muchas gentes en todo el mundo muriendo de hambre. Me cuesta leer, ¿eh? La pereza nos lleva a consumir productos en la que la mayoría de los casos son tóxicos y en otros son inocuos para el cuerpo. Perdón, es que sabía apagar la música. Vale, continúo. La pereza nos lleva a consumir productos que en la mayoría de los casos son tóxicos y en otros inocuos para el cuerpo, pero no para el bolsillo. Por un simple resfriado se consumen ingentes cantidades de antibióticos sin prescripción médica. Por unos granos en la piel e innumerables cremas e inservibles. Sin tomar ninguna molestia ni averiguar su causa, la mayoría de las veces no evacuar correctamente todos los días. Ay, la toxicidad. Ay, africana. La toxicidad de los autotratamientos es grave. Bueno, puntos suspensivos. Es que no lo había leído, ¿eh? No lo había leído por el principio. Pero ha quedado bien, ¿no? 4 son los apegos que conducen al ser humano a la ausencia de belleza y a la enfermedad. El apego por lo artificial. El apego por las personas. El apego por las emociones. Y el apego por las ideas. ¿Cuántas cosas para compartir? ¿Cuántas cosas para entender? Ven aquí. Y si estás en otro lado del mundo, envíame tu voz. Está bien que yo lea. Si no hay más remedio. Pero déjame escuchar tu voz. Escuchémonos unos a los otros. Diferentes vibraciones. Diferentes tonalidades. Diferentes colores. Diferentes formas. Un mismo corazón. Una misma alma. Piezas de un mismo puzzle. Recuerda el niño que tienes dentro. La niña. Ahí están las pistas. No hagas caso a los pensamientos, solo siente. Por duro que sea a veces. Si tienes dolor, hazte uno con el dolor. Si estás feliz, compártelo con los demás. Fluye con la vida. No hay nada más que hacer. Todo lo demás es una ilusión. Sueña despierto. Hasta ahora mismo, hermano. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. Radio Star de Carrasa, 100.5 FM.